diffonde con quello che sale da tutte le città della Spagna, oramai completamente liberato dall'infamia dei rossi. E con quello è un altro capitolo nella storia della nuova Europa che noi stiamo creando. Alle magnifiche truppe di Franco. La parola d'ordine dei rossi era questa: no passeran. Siamo passati e vi dico che passeremo! Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Los fascistas son malos, muy malos. Eso ya lo sabemos. Pero dado que la ultraderecha está ocupando parlamentos y gobiernos en media Europa en los últimos años, sin necesidad de golpes de Estado ni intervenciones militares, quizás nos convenga ir un poco más allá y tomarlos política e intelectualmente en serio. Los nuevos partidos de extrema derecha comparten muchos elementos comunes. Se imitan unos a otros en las estrategias electorales triunfadoras. Soberanía, seguridad, tradiciones culturales. Son lugares comunes de estos partidos. Pero sobre todo, se dirigen directamente a esa parte de la población que más incertidumbre tiene con el futuro. La que más está sufriendo las consecuencias de la última gran crisis del capitalismo. Las políticas económicas globalizadoras. Esa a la que no le sirven ya las palabras edulcoradas de los políticos de siempre y estaban deseosas de escuchar a alguien que hablase claro. Claro, hablase claro. Espera un momento, vale. Estos cabronazos son aún más mentirosos que los otros. Les van a joder aún más. Y no atacan ni atacarán realmente a las élites. Más bien lo contrario. Y no son políticamente incorrectos, simplemente unos fachas hijos de puta. Muy bien, pero es que al otro lado del extremo no hay nada más que desierto. Silencio, o el Frente Judaico Popular de la vida de Brian discutiendo sobre el color del cielo. Algo tendrán, alguna tecla estarán tocando. Algunas repercusiones tendrá para la agenda política del resto de partidos, pues no pinta que sea un simple accidente casual. Os invito a embarcaros en la historia y estrategias del partido que ha hecho de maestro al resto de formaciones de extrema derecha. Hoy, el Frente Nacional Francés. Vemos que hay un consenso progre por un lado y por otro lado está Vox. Por eso nosotros sí nos atrevemos a decir o ellos o nosotros, o lo de siempre o algo nuevo, o el consenso progre o Vox, o la división autonómica o la unidad nacional, o la tiranía izquierdista o la libertad, o los privilegios autonómicos o la igualdad, o el estado de bienestar de los políticos, de los partidos, de los sindicatos y de las ONGs, o el estado de bienestar de los españoles, de la gente corriente y de la España que madruga, o el estado de las autonomías o las pensiones, o los españoles primero, o los inmigrantes ilegales, o los salarios dignos para nuestros policías, para nuestros guardias, o piscinas para los presos y gimnasios en las cárceles, o pensiones dignas para las viudas, o paguitas para los menas, o la repoblación del mundo rural, o la compensación competencia desleal con productos extracomunitarios que hunden el campo en España. O los partidos corrompidos de siempre, o alternativas honradas, decentes y patrióticas. O nuestras tradiciones, o la fiesta del Cordero. O la Europa multicultural, o la Europa orgullosa de las raíces cristianas. O nuestra bandera mantillada, pisoteada y escupida, o nuestra bandera ondeando con orgullo. Queremos elegir, claro que decimos, o nosotros o ellos. Otoño de 2013. Una famosa periodista de raza negra entrevista a Marine Le Pen en un programa informativo de la televisión inglesa. La escena, para la mente de un joven progresista español como yo, dibujaba entonces un panorama muy claro de buenos y malos. La racista Le Pen, envalentonada y bravucona como siempre, frente a la periodista educada que continuamente evocaba los valores de tolerancia y respeto al diferente. Pero he aquí que de pronto la periodista decide contraponer la situación económica de Francia con la de España y pregunta a la líder del Frente Nacional por qué el país galo no logra crecer y salir de la crisis al ritmo como lo está haciendo su vecino español. Tras un instante de pausa obligado por la traducción simultánea, Le Pen endurece el gesto y responde: «Dígale eso a los jóvenes españoles. Dígaselo ahora que se están viendo obligados a emigrar por las políticas nefastas de la Unión Europea. Tenga el coraje de decirles que su país va estupendamente». ¿Cómo? ¿Qué hace una ultraderechista tomando partido por gente como yo? ¿Por qué está expresando lo que muchos de nosotros le responderíamos a la periodista inglesa? Y sobre todo, ¿por qué nos sorprende? Esto se preguntó Guillermo Fernández Vázquez, autor del libro ¿Qué hacer con la extrema derecha en Europa? El caso del Frente Nacional, publicado por Lengua de Trapo. Guillermo, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, ¿qué tal? Encantado. Tras la Segunda Guerra Mundial, los partidos de derechas estaban bajo sospecha, tuvieron que remozarse, blanquearse y los posicionamientos más duros estuvieron mucho tiempo condenados a la marginalidad. Aunque, bueno, por supuesto que la Guerra Fría fue un asidero para legitimar determinadas posturas, incluyendo el giro neoconservador liderado por Reagan y Thatcher, pero en líneas generales partidos y posturas herederas de la extrema derecha o con una ligazón evidente al nazifascismo han permanecido marginadas hasta las últimas décadas. Pero ahora mismo, si cogemos un mapa, nos encontramos con fuerzas de extrema derecha con poder electoral e incluso en gobiernos en Austria, Hungría, Ley y Justicia en Polonia, Bolsonaro en Brasil, Salvini en Italia, el caso también bastante particular de Trump, Vox. Tu libro se centra en la historia y transformaciones del Frente Nacional francés. ¿Por qué el Frente Nacional? ¿Se puede considerar como una especie de vanguardia de lo que han hecho otros después? ¿Por qué elegiste el Frente Nacional? Sí, efectivamente. Un primer motivo tiene que ver con razones circunstanciales, que es que yo vivía, cuando me empecé a interesar por estos temas, vivía en París y entonces lo que tenía más a mano era el Frente Nacional. Y luego, efectivamente, por una razón ya más importante, que es que durante mucho tiempo el Frente Nacional de Marine Le Pen, que ahora se llama, lo han rebautizado como Reagrupamiento Nacional, ha sido el buque insignia de la extrema derecha europea. Es decir, durante mucho tiempo ha sido el partido que marcaba, de algún modo, la estrategia al resto de partidos. El partido al que todos miraban y del que todos querían imitar algo, ¿no? Y de hecho el propio partido tenía esa especie de sentimiento de vanguardia, ese prurito de sentirse mirados, ¿no? Y eso efectivamente lo hacía más interesante, porque después de analizar al Frente Nacional se puede mirar también lo que han hecho otros partidos como la Liga en Italia o incluso partidos bastante más recientes como puedan ser Vox en España o Alternativa por Alemania en Alemania. La historia del Frente Nacional comienza a principios de los 70, 1972 si no me equivoco, o 73, sí. 72, ¿no? 72. Bueno, y durante mucho tiempo fue un partido desconocido o al menos irrelevante. Si bien fue su líder, su fundador, un antiguo militar, Jean-Marie Le Pen, quien se convirtió en una figura mediática y en una especie de infante del terrible en Francia. ¿Cómo se construyó este personaje y cómo logró un poco sacar de esa irrelevancia al Frente Nacional? Claro, lo curioso del Frente Nacional es eso, que al ser fundado en 1972, en las próximas elecciones presidenciales, que serán en 2022, cumplirá 50 años, ¿no? O sea, está muy lejos de ser un partido nuevo, ¿no? Y este partido, que se funda en el 72, pasa sus primeros 10 años de vida, 12 años, hasta el 84, más, básicamente siendo un grupúsculo al que nadie da, que prácticamente nadie conoce en Francia, ¿no? Y sin embargo es a partir del año 84 cuando entra en la escena pública. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a través de Jean-Marie Le Pen, que aparece en televisión en un programa de máxima audiencia y con los términos de ahora diríamos que hace una gran performance que hace que al día siguiente todo el mundo hable de él, ¿no? Hay que tener en cuenta que en esa época en Francia había dos canales nada más y él aparece, digamos, en la emisión política de referencia, en horario de máxima audiencia, y enfrentándose con el periodista, y de pronto, digamos, lo más llamativo que hizo fue levantarse y pedir un minuto de silencio por las víctimas del comunismo internacional, y eso originó que hubiera un minuto de silencio en prime time, ¿no?, en la televisión. Claro, que yo... Aquello revolucionó la forma, la manera de comportarse, ¿no?, de un político. Y es precisamente esta revolución en las formas o en el estilo lo que creó un personaje y catapultó su figura. Y así durante los años 80, 90 y en menos medida en la primera década de los 2000, Jean-Marie Le Pen se convirtió en un personaje muy conocido en Francia, hasta el punto de que en España yo creo que hay muchos españoles que les suena, que saben quién es Jean-Marie Le Pen, ¿no? Mientras que a lo mejor no sabría quiénes son otras figuras ni de la política francesa ni de la política europea, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente logró, ¿no?, crearse un personaje que daba golpes de efecto, que creaba titulares. Era una especie de... una de las cosas que digo en el libro es que era una especie de Trump antes que Trump, ¿no? Era una especie de... o de Berlusconi antes que Berlusconi, una mezcla, ¿no? Y eso, bueno, generó una determinada manera de hacer política. El eslogan un millón de parados es un millón de inmigrantes más, bueno, que es un poco a partir de esta época, en época de Jean-Marie Le Pen, que bueno, si bien aún no cosechaban todavía grandes, digamos, no tenían digamos un gran poder electoral en ese sentido, sí que digamos que es un discurso que fue calando y calando poco a poco, ¿no? Pero si no me equivoco, en sus orígenes el Frente Nacional casi no hablaba de inmigración, ¿no? Que sus dianas favoritas en los 70 fueron pues los típicos, ¿no? El comunismo, el patrio internacional, el dominio cultural de la izquierda. Es decir, con la inmigración un poco cuentas en el libro que se encontraron casi como por casualidad. Sí, de hecho, eso, durante toda esa primera década del 72 al 82, la inmigración no ocupaba un lugar muy, muy, muy, muy secundario dentro de los discursos y los programas del partido. Básicamente el Frente Nacional era un partido anticomunista. Y a partir de los 80, ¿no?, es cuando empiezan a hablar de inmigración con este tipo de fórmulas que se convierten ya en canónicas. Esto de un millón de inmigrantes es un millón de parados de más, que luego lo repiten y dicen 2 millones de inmigrantes, y luego 3 millones de inmigrantes. Y esto lo repiten tanto Bueno, es importante por dos motivos. Uno, es el primer partido de ultraderecha en Europa que sitúa la inmigración como el principal problema y lo conecta con el resto de problemas del país. Es decir, con ese eslogan está conectando inmigración y desempleo, pero luego conecta inmigración e inseguridad, luego inmigración y degradación de servicios públicos. Es decir, durante los 80 y los 90 el Frente Nacional se convierte en un partido que habla todo el rato de inmigración y además que cuando quiere hablar de cualquier otro tema siempre lo conecta de un modo u otro con la inmigración, ¿no? Incluso cuando habla de política internacional. Y por eso en el libro digo que se convierte en un partido nicho, ¿no? Que son este tipo de partidos que básicamente se centran en una cuestión, en un par de cuestiones, o que al menos esa cuestión está tan presente que cada vez que abordan otro tema lo abordan desde esa cuestión, ¿no? Otro partido nicho podrían ser los partidos ecologistas, ¿no? Que surgen también en los 80. Pero claramente la ultraderecha europea, digamos, adquiere un peso político importante en Europa a partir de los 80 gracias al discurso antiinmigración. Y ahí el pionero es el Frente Nacional a través de Jean-Marie Le Pen. Este sería el discurso principal en esta época y digamos otro de los elementos también quizás digamos destacables y pues sobre todo a través del personaje, ¿no?, de Jean-Marie Le Pen es el de ser los únicos, ¿no?, que se presentaban como los únicos capaces de decir la verdad un poco, ¿no?, decir verdades como puños, ¿no?, del partido de la realidad, ¿no?, que conecta un poco con el día a día, en este caso de los franceses de a pie, un poco ese discurso que luego se ha utilizado mucho más, muchas décadas después, ¿no?, del tema de lo políticamente correcto, la corrección política, ¿no?, y un poco ser los que levantan la voz y mostrarse un poco como los auténticos, ¿no? Y ese es el personaje de Jean-Marie Le Pen, ese viejo militar contando siempre anécdotas de gente cercana, un poco hacía ese papel. Sí, absolutamente. De hecho, eso es algo que sigue manteniendo, ¿no? O al menos es un registro que emplea a menudo la ultraderecha europea, incluso aquí en España Vox, ¿no? Este registro por el cual se supone que la ultraderecha es el partido que, como de algún modo, como rompe o como es el único que está dispuesto a romper con lo políticamente correcto, es el único que está que mira la realidad sin prejuicios, que toca la realidad, que la siente, que digamos que es el que va con el ciudadano de la mano, viviendo, percibiendo y sintiendo lo que va experimentando el ciudadano de a pie. Y esto, por ejemplo, y a veces incluso en la retórica adquiere un dramatismo tremendo, ¿no? Jean-Marie Le Pen era muy aficionado a narrar. O sea, Jean-Marie Le Pen, en primer lugar, hay que decir que es un gran narrador. Es una persona que cuenta muchas historias y las cuenta de una manera que hace que el oyente le escuche, ¿no? Suscita la atención. Pues bien, por ejemplo, él se explayaba en contar historias sobre cómo una señora, una viejecita en un barrio, unos inmigrantes vinieron y le robaron y la dejaron inconsciente, ¿no? Pues este tipo de discurso es muy curioso porque prácticamente con las mismas palabras lo he encontrado recientemente en Vox. No sé si, por ejemplo, hay uno muy famoso de Jean-Marie Le Pen que habla de una panadera de un barrio de Stens. Y prácticamente el mismo discurso lo usó Ortega Smith en el mes de abril para referirse, Vox lo llama la historia de Remigio. Y es una historia también en la que unos viejecitos están en su casa y unos señores les atracan y los dejan inconscientes y les roban. Y digamos cómo se zambullen en ese patetismo y en esa indignación para finalmente, tanto Jean-Marie Le Pen como Ortega Smith, acabar pidiendo el caso de Ortega Smith, el uso del poder llevar armas, y Jean-Marie Le Pen para hablar a favor de la pena de muerte. Pero al final son registros que se parecen mucho, y frente a ellos parece que el de los políticos profesionales es demasiado abstracto, demasiado alejado de la realidad, demasiado a veces ingenuo o buenista, como diría la extrema derecha. nosotros que estamos instalados en el sentido pero común nosotros, y la realidad, que estamos instalados en el sentido común y la realidad, sabemos que no se puede contentar a todos. Y por eso vemos que hay un consenso progre por un lado y por otro lado está Vox. Por eso nosotros sí nos atrevemos a decir o ellos o nosotros. Por eso nosotros sí nos atrevemos a decir, pero nosotros que estamos instalados en el sentido común y la realidad. Nosotros sí nos atrevemos a decir que estamos instalados en el sentido común y la realidad. O ellos o nosotros, o lo de siempre, o, de siempre, o algo nuevo, o algo nuevo, o el consenso, o el consenso progre, progre, o Vox, o la división, división autonómica, o la nacional, nacional, o la tiranía izquierdista, o la libertad, o la libertad, o los privilegios. Y claro, los atentados del 11 de septiembre de 2001, la crisis migratoria y bueno, la posterior crisis económica, entiendo que permitieron dar cierto márchamo de realismo, ¿no? Y legitimar, digamos, muchas de estos discursos y pusieron el escaparate a partidos como el Frente Nacional en este caso. Claro, absolutamente. Marca, realmente el 11S marca un antes y un después, ¿no? Muchas veces cuando se plantea la cuestión de por qué en los últimos años estamos viviendo algo así como una tercera ola, ¿no? De partidos de extrema derecha. O sea, la primera sería en los años 30, luego la segunda sería en los años 70-80, y ahora hay una tercera después de la crisis, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se pregunta por eso, se pregunta, bueno, pero ¿cuáles son las causas? Bueno, está claro que hay un factor económico, también probablemente hay un factor que tiene que ver con la gestión de la austeridad en Europa y la inquina que eso provocó frente a la tecnocracia de Bruselas, porque finalmente estos partidos de extrema derecha hicieron suya la reivindicación de la soberanía y de la democracia, o de la soberanía como una forma de democracia y de tomar las propias decisiones. Y el tercer elemento que conecta con lo que comentabas, que es que en estos últimos 10 años en Europa se han producido atentados en casi todos los países importantes o grandes de Europa. Ha habido atentados, desde luego, bastantes en Francia, pero también en Alemania, en Austria. Es decir, al final el miedo al islamismo y esa sensación de vivir en una sociedad insegura ha facilitado el crecimiento de estos partidos. Y ha credibilizado su discurso, aunque yo creo que ellos mismos, los miembros de este partido, saben que a veces exageran. Pero incluso sabiendo que exageran, e incluso yo creo que una parte de la población que les vota sabe que exagera, pero el miedo, la sensación de miedo es tal y de amenaza es tal, y de que nadie más que ellos conjuran esa amenaza, que les da igual y están dispuestos a votarles. Y bueno, pues comentas en el libro que a finales de la primera década de los 2000 el discurso del Frente Nacional, que vinculaba la inmigración a la falta de seguridad y a la crisis de identidad nacional, terminó dominando pues todo el espectro político de la derecha, incluso que sectores del Partido Socialista comenzaron a hacer concesiones a ese modo de afrontar la inmigración como problema, ¿no? Incluso pues llegando a manejar, digamos, las mismas explicaciones, los mismos marcos. Entiendo que de alguna forma incluso ya no tenían que hablar de inmigración exclusivamente, se convirtió en su marca, ¿no? Es decir, si hablaban los demás, ellos también recibían el rédito político. Claro, eso efectivamente, o sea, el problema en el caso de Francia se ve muy claro, ¿no? En los a partir de que llega Sarkozy a la presidencia del digamos el principal partido de la derecha clásica, ¿no? Convencional. Y Sarkozy, para tratar de robarle votos a Le Pen, a Le Pen padre, a Jean-Marie Le Pen, copia una parte de su discurso. Y logra, efectivamente, en 2007, logra llevarse una cantidad importante de votos del Frente Nacional, pero a costa de normalizar el discurso del Frente Nacional. Y del mismo modo, Ségolène Royal, que era la candidata, digamos, opositora a Sarkozy, también acepta propuestas del Frente Nacional, o por lo menos marcos del Frente Nacional, para tratar de no quedarse atrás y de que las acusaciones de ser demasiado blandas y quedan menos. Entonces, ¿qué ha pasado al final? que en los marcos que usa la ultraderecha para hablar de inmigración han contaminado bastante la manera que tiene el resto de partidos de hablar de inmigración. O sea, el Partido Socialista francés o la derecha convencional francesa decía en el año 2011 cosas que hubieran resultado absolutamente escandalosas que las dijeran ellos mismos en el año 91. Y eso yo creo que tiene también importancia ya no solo por en sí misma, sino porque pone de manifiesto las dificultades que tiene particularmente la derecha cuando le aparece un partido de este estilo más a su derecha, que es lo que estamos viendo ahora en España. Todas las dificultades que tiene el PP para relacionarse con Vox, que al final yo diría que casi disfruta poniendo a Pablo Casado en aprietos, porque al confrontar tan directamente con la izquierda, tan beligerantemente con la izquierda, obliga a Pablo Casado o bien a seguir el camino de Vox o a titubear, y entonces parece que está defendiendo a la izquierda. Ese chantaje, digamos, ese chantaje o esa posición difícil, yo creo que es la que estamos viviendo en Europa y seguramente la vayamos a seguir viviendo. Esta capacidad de generar un marco en el que enjaular al resto de partidos, y yo incluiría los medios de comunicación, en los que entiendo que de alguna forma también es una relación bidireccional, esta capacidad de establecer un marco del que no se puede salir, lo vimos en el debate en televisión previo a las últimas elecciones, bueno, donde en este caso no referido a la inmigración, sino a la cuestión territorial, que es el talismán de Vox en el caso español. Y en este debate, Partido Popular, Vox y Ciudadanos llevaron un discurso de mano dura, de endurecimiento de leyes y legalización y persecución de partidos respecto al independentismo, al que se sumó el actual presidente del gobierno, del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, prometiendo un paquete de leyes de persecución del independentismo y diciendo que se comprometía a detener y encarcelar a Puigdemont, a lo que además Pablo Iglesias, es decir, el del partido de Rojos Radicales, se limitó a recordar la división de poderes, es decir, el viejo discurso republicano-liberal. El marco, las fronteras del discurso aceptable estaban delimitadas previamente y solo con bordearlas ya podían ser tildados de traidores a la patria, recuperando ese viejo comodín del enemigo interno. Claro. Es decir, la extrema derecha termina imponiendo el marco, empujando a todos a acercarse a él y jugar bajo esas reglas. Claro, claro, efectivamente. Y al final el problema es eso, que muchas veces se acaba imitando o hablando del mismo modo, aunque sea para proponer cosas diferentes, pero hablando del mismo modo que la extrema derecha. Hay un librito interesante que habla del Frente Nacional que dice exactamente esto, ¿no? Hablando ya del principio de los años 80, al principio quiero decir cuando emerge en la esfera pública, que le preguntan a políticos del Partido Socialista y del Partido Comunista y dicen algo así como, a ver, si realmente tienen razón en las preguntas que se hacen, pero dan malas respuestas. Pues por ahí se empieza, es decir, se empieza diciendo, bueno, esta gente de la ultraderecha se están haciendo las buenas preguntas, lo que pasa es que, a ver, las soluciones que dan pues no son realistas, ¿no? Pero yo creo que muchas veces ni siquiera se hacen las buenas preguntas. Bueno, no, prácticamente siempre ni siquiera se hacen las buenas preguntas. Y pensar que se hacen las buenas preguntas es acabar probablemente aceptando el marco de pensamiento de la extrema derecha. Y ahí, en general, suelen ser bastante, bastante hábiles. Es decir, yo creo que hay una conciencia general en la extrema derecha europea de que su función principal por ahora, o de que una de sus funciones al menos, es dar la batalla cultural a la izquierda, ¿no? Es decir, tratar de que sus ideas se impongan como dominantes. Y aunque por ahora no ganen en elecciones, sí llegan a arrastrar al resto de partidos hacia posiciones cercanas a las suyas. Las comparaciones siempre son peligrosas, pero vamos, recuerdo que el Partido Socialdemócrata Alemán, bueno, pues creo que todavía, quizás en los años 20, pero bueno, entre los años 20 y 30, ya habían asumido parte del discurso un poco de la extrema derecha, de que los alemanes necesitaban y tenían derecho a un mayor espacio vital, ¿no? En este caso, espacio territorial, ¿no? Que tenían que anexionarse nuevos territorios. Bueno, volviendo al hilo de la entrevista, de alguna forma expones en el libro que la estrategia de Marine Le Pen, hija y sucesora de Jean-Marie Le Pen, como líder del Frente Nacional, es una estrategia más ambiciosa. ¿Cuáles son los cambios en la estrategia que introduce el liderazgo de Marine Le Pen? Pues normalmente se puso de relieve que el cambio fundamental que había operado Marine Le Pen con respecto a su padre era un cambio de imagen, ¿no? Se le puso un nombre que se le llamó la desdiabolización, y se escribió mucho sobre eso, ¿no? Sobre la campaña de desdiabolización que había tratado de emprender Marine Le Pen y su equipo. Creo que eso es verdad, pero tiene un riesgo, y es que se piense que simplemente de algún modo hizo una especie de operación de chapa y pintura. Y yo creo que fue algo más allá, fue más hábil, ¿no? No, porque ya había habido otros intentos de diabolizarse, ¿no? En los 90, y no, al fin y al cabo a nadie le gusta ser un diablo, o a casi nadie, ¿no? Ya, incluso cuando Jean-Marie Le Pen era visto como un gran diablo, ya tenía consejeros alrededor que decían: todo esto está muy bien, pero hay que provocar menos, ¿no? O sea, nuestras ideas no tocamos ninguna, pero hay que tratar de afinar, de ser un poquito menos gruesos en la dialéctica, ¿no? Entonces, ¿qué hace Marine Le Pen? Pues Marine Le Pen fundamentalmente toma una lección de lo que ocurre en Francia en el año 2002, cuando Jean-Marie Le Pen llega a la segunda vuelta y se enfrenta con Chirac, y Chirac pues consigue el 80% de los votos, y realmente hay una gran movilización en Francia contra Le Pen. Y la movilización se da en términos de salvar a la sociedad francesa, salvar los valores de la sociedad francesa frente al enemigo fascista, ¿no? Es decir, de hecho, se dice también salvar a la República Francesa frente a los antirrepublicanos, ¿no? La lección que toma Marine Le Pen es, nos han votado un número considerable de personas, pero la inmensa mayoría de los franceses nos odia y nos considera un peligro para la sociedad. Nos considera un peligro para nuestro modo de vivir, es decir, para el modo de vivir francés. Nos considera un peligro para Francia. Entonces, ¿cómo nosotros, siendo un partido nacionalista francés, que decimos que defendemos lo francés ante todo, podemos ser vistos como un peligro para Francia, ¿no? Entonces, emprenden toda una campaña de tratar de robarle a sus enemigos o disputarle a sus enemigos, a sus adversarios políticos, la representación de lo que significa los valores republicanos franceses, es decir, tratar de volverse el partido que mejor defiende la laicidad, el que mejor defiende el principio de igualdad, de libertad, de fraternidad, o pues eso, los avances sociales en Francia, o el derecho o el matrimonio homosexual incluso, ¿no? Es decir, de algún modo Marine Le Pen lo que trata de hacer es disputarle al Partido Socialista, a los conservadores, al Partido Comunista, la idea de que ella es la que mejor defiende los valores, digamos, hegemónicos o dominantes de Francia frente a los enemigos de Francia, que en este caso no serían los fascistas, sino que serían los inmigrantes. Y las potencias, digamos, y Bruselas, y el capitalismo, digamos, mundializado, que quiere estandarizarlo todo y disolver la cultura francesa. Esa es la gran operación estratégica, ¿no? de Marine Le Pen. Lo que comentas de alguna forma es que están, digamos, ampliando ese nicho, ¿no? Adquiriendo estas estrategias que se están dando, bueno, en buena parte de la extrema derecha europea, es esa resignificación de conceptos, ¿no? Tradicionalmente ajenos a este espectro político, lo que parece una estrategia consciente y premeditada de adquirir esa hegemonía cultural, ¿no? Colonizando conceptos y transformando su significado, ¿no? Lo que también podríamos traducir como intentar apropiarse del sentido sentido común y moldearlo. Bueno, el concepto que utilizas en el libro es el de OPA semántica, ¿no? Que también creo que es bastante transparente lo que significa. Y aquí viene, pues, el concepto de libertad, ¿no? Un concepto que, bueno, no sé si han colonizado o siempre fue de ellos, ¿no? Por muy antagonista que sea su concepto de libertad el mío. Pero lo sorprendente es que, como nos decías, que recientemente se están tremiendo con los de igualdad o justicia, ¿no? Pervirtiendo sus significados. Me viene a la mente un ejemplo que, más o menos cercano, que es el igualdad, no como igualitarismo, por supuesto, pero sí, por ejemplo, para atacar en el caso de Vox, ¿no? Para utilizar el concepto de igualdad para atacar el feminismo y la perspectiva de género, ¿no? Claro. Es decir, pervirtiendo los significados, pero atrayéndoselos hacia sí, haciéndose con ellos. Bueno, el concepto de democracia mismamente, por ejemplo. Claro, efectivamente, ese intento, ¿no? De disputar esas grandes palabras, esos grandes conceptos, digamos, que organizan o que estructuran, digamos, nuestro mundo compartido, ¿no? Nuestro mundo político compartido, o el mundo político al que nos adherimos porque creemos en él, pues la ultraderecha los disputa, pero al disputarlos efectivamente los resignifica, es decir, les da un contenido propio. Entonces, por ejemplo, en Francia, el Frente Nacional, que había sido el partido refugio de los del integrismo católico en Francia, de pronto se postula como el partido, digamos, que mejor defiende la laicidad. ¿Por qué? Porque resignifica o reformula la laicidad y la opone o la dirige contra los inmigrantes musulmanes. Ellos lo dirán contra el comunitarismo musulmán. ¿Por qué? Porque dicen ellos, el comunitarismo musulmán no se integra en las normas de la República, y entonces las niñas, cuando van al colegio, no quieren ir a la piscina, no quieren hacer natación, los niños no quieren comer tal cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Y pasa con otros conceptos, como tú comentabas. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en el caso de España, en Francia es igual, pero es llamativo eso, el intento de acaparar el concepto de libertad. Y cómo en el caso de Vox trata de hacer pasar al resto de partidos como partidos como liberticidas. Una de las cosas que los propios dirigentes de Vox consideran como una de las claves del éxito de Vox es haberse convertido algo así como en el partido que se rebela contra la dictadura del no, dicen ellos, ¿no? Es decir, el partido que defiende que todo se pueda decir. Es absolutamente falso, porque alguien diría, todo se puede decir, pero a la vez usted quiere ilegalizar partidos. Bien, pero en teoría es el partido eso, que no quiere que haya cortapisas a la palabra pública, ¿no? Y lo mismo, que tú lo comentabas, yo creo que es muy acertado, ¿no? El concepto de igualdad. Usar la igualdad contra el feminismo, y probablemente, lo veremos en los próximos meses, usar la igualdad contra cualquier intento que haya de modificación de la estructura territorial de España. Es decir, muy probablemente Vox pueda enarbolar la igualdad contra, por decirlo rápidamente, contra Cataluña. Y claro, es verdad que para sus adversarios políticos, y particularmente para la izquierda, es difícil, le sitúa en una posición difícil tener que lidiar con la acusación de ser liberticida o de ser antiigualitario, porque pareciera que está como en el corazón, ¿no? de la izquierda, sobre todo la idea de igualdad. Y la idea de libertad, en realidad, desde el, al menos el mayo del 68, ¿no? Parece como si esta posición iconoclasta fuera algo típico de la izquierda, y sin embargo, bueno, la extrema derecha está compitiendo por ella y probablemente está ganando en esa competición. Y bueno, y siempre les ha venido muy bien desde el ámbito del neoliberal, ¿no? y liberal, ¿no? De defender esa libertad, cuando realmente lo que están escondiendo es la libertad de mercado muchas veces. Bueno, en el caso de Vox sí que tira un poco más por ahí, ¿no? De la economía de mercado. Y bueno, en el caso de laicidad, que comentabas, porque es uno de los pilares, ¿no? Del Frente Nacional, esa separación iglesia-estado, que es un concepto que de primeras muchos podemos ver como virtuoso, ¿no? Más tras 40 años de dictadura nacional católica, pero que, como nos dices, lo que esconde es señalar nuevamente al enemigo, en este caso al musulmán. Y claro, con esto les permite conectar claro, la defensa de los valores tradicionales occidentales frente a la barbarie que los hace peligrar, y por supuesto al mismo tiempo les permite resignificar y volver con otra mirada sobre la época colonial e imperialista sin necesidad de explicitarlo con la retórica fascista de antaño. Lo que estoy de alguna forma intentando expresar es que lo que el fascismo de los años 30, que puede ser ahora mismo, se puede desnudar con relativa facilidad, sigue estando de fondo, pero que lo utilizan resignificando los conceptos. Claro. Ahí efectivamente es yo creo que estas derechas, ¿no? Se les puede llamar derechas postfascistas porque efectivamente comparten un núcleo ideológico fascista que después han hibridado, ¿no?, con otras ideas, y a ello le han superpuesto pues una estrategia y un modo de comunicar nuevo que les cambia, digamos, que las transforma, aunque evidentemente mantienen cosas del pasado, ¿no? Y por ejemplo, me estaba acordando de algunas de estas tácticas o, bueno, medidas que toma la extrema derecha, por ejemplo, en el caso de Francia. Hay un municipio que se llama Allianz, que está en el noreste, y que tiene un alcalde del Frente Nacional, además un alcalde muy curioso, porque era un antiguo sindicalista, que viene de la CGT, y este señor, una de las primeras medidas que toma cuando accede a la alcaldía es reinstaurar una fiesta popular que se había perdido. ¿Cuál es esa fiesta popular? La fiesta del cerdo. ¿Qué consigue con ello? Vincular, ¿no?, al Frente Nacional con esta cosa del respeto de las tradiciones, de la identidad milenaria francesa, pero al mismo tiempo, al celebrar, al restaurar esa fiesta y al sacarla al espacio público, señala al extranjero y al antifrancés. A los musulmanes, y está excluyendo a los musulmanes de facto, ¿no? Entonces, efectivamente son bastante hábiles, y yo creo que además toda esta discusión, ¿no?, constante que se da en Francia a propósito de los inmigrantes, pero en España también a propósito de qué significa ser español, ¿no?, respecto de la identidad, es decir, muchas sociedades europeas viven de un modo casi obsesivo preguntándose constantemente quiénes somos. No hace más que favorecer a estas formaciones políticas que de algún modo presentan una propuesta política anclada en un concepto, o sea, que pone por delante de todo el concepto de identidad, y un concepto de identidad pues muy beligerante, muy fuerte, y que en el contexto actual puede ser atractivo, ¿no? L'intérêt de la France n'est pas de donner ce spectacle affligeant d'une France à la remorque de l'Allemagne sur la question migratoire. Quand, dans un geste parfaitement irresponsable, la chancelière Merkel dit qu'il faut accueillir 800 000 migrants à bras ouverts, vous applaudissez. Quand quelques jours plus tard, elle suspend Schengen et veut maîtriser ses frontières, vous applaudissez encore. Donnant de la France l'image désolante d'un pays à la dérive, titubant sur une question pourtant si essentielle à la sécurité, à la prospérité et à la défense de l'identité de la France. L'intérêt de la France, c'est aussi de ne pas abdiquer face au docteur Schäuble quand se décide la politique économique du continent, alors même que cette politique est synonyme de chômage massif, de précarité et d'effondrement de notre système de protection sociale. C'est au contraire de résister et d'empêcher la Grèce, les autres pays du sud de l'Europe, puis la France, de s'engluer dans une spirale austéritaire sans fin, dans le seul objectif de sauver l'euro et le modèle économique allemand de bas salaire. Vous venez tous deux ici en séance de rattrapage, car votre Union européenne est en train de s'effondrer, aggravant les assauts migratoires comme les assauts économiques, et obligée de se maintenir par le chantage, la menace et l'intimidation. Votre modèle, c'est la vassalisation aux États-Unis, l'austérité, la concurrence déloyale, la surveillance massive des citoyens, le dumping social, la submersion migratoire. notre modèle, qui rassemble aujourd'hui les peuples d'Europe, celui de l'indépendance, de l'Europe des nations dans un monde multipolaire, du protectionnisme intelligent, eh oui, des libertés individuelles, de la défense de notre sécurité et de nos identités par l'arrêt total de l'immigration de masse. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mundo actual globalizado, y sobre todo hablo de una globalización económica, ¿no? De un mercado global y, bueno, con diferentes, digamos, potencias y unas empresas transnacionales, y estoy pensando ahora mismo en la agricultura francesa y demás. El discurso que el Frente Nacional francés ha encajado, ha tenido bastante éxito, ¿no? Un poco en el ámbito del proteccionismo y demás, y bueno, la defensa de lo que denominas en el libro un estado de bienestar chauvinista, ¿no? Es decir, primero los de aquí, siempre señalando primero a las élites europeas, ¿no? Y la defensa de la soberanía, el proteccionismo, pero también siempre continuamente señalando al que no son nosotros, ¿no? Claro, hay una efectivamente ese modelo proteccionista. Yo creo que es interesante, ¿no? Porque una de las cosas que también cuento en el libro es, a mí me llamó mucho la atención en los, sobre todo ocurre en los mítines que el Frente Nacional da en el norte, que es en general el norte francés. Es una zona de las más pobres del país, que porque tiene un pasado, digamos, minero importante, que ha entrado en decadencia, y entonces son zonas donde el Partido Comunista tenía mucho mucho peso y que desde hace años, digamos, la ultraderecha ha hecho un gran trabajo allí, ¿no? Y entonces, en estos lugares, Marine Le Pen, por ejemplo, hacía una gran defensa del estado del bienestar francés, ¿no? Contra Bruselas. Pero lo curioso es que cuando lo formulaba, en ningún momento se decía que había que defender el Estado francés, el Estado del bienestar francés, porque fuera bueno, sino porque era francés. Es decir, estas nuevas derechas no presentan la historia, y pasa lo mismo con el feminismo, no presentan la historia como si fuera un proceso contingente, ¿no?, de luchas, y que los derechos de las mujeres es una conquista social que tiene que ver con luchas, ¿no?, del pasado o el estado del bienestar, sino como si fueran emanaciones de una cultura. Es decir, como si la cultura francesa, en un momento dado de su desarrollo histórico, hubiera emanado como criatura el estado del bienestar o la igualdad entre hombres y mujeres. Y por tanto, en la medida en que, el Estado, en la medida en que Francia ha emanado eso, hay que protegerlo, porque es francés, pero no porque sea justo. Y lo mismo con los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, claro, es muy curioso cómo son capaces, ¿no?, de, con este marco de defensa de la nación, meter prácticamente todo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, claro, este partido, que en los 80 era un partido neoliberal, marcadamente neoliberal, tan neoliberal como puede ser Vox aquí en España ahora, de pronto, en el año 2017, tiene un programa proteccionista, que habla de poner al Estado en el centro y habla de tener un Estado estratega y planificador. Claro, todos estos movimientos hacen a la ultraderecha interesante y muy peligrosa. Les permite capitalizar el descontento, ¿no?, de una situación de inseguridad, y estoy pensando solo ahora en la inseguridad económica, ¿no?, y capitalizan ese descontento, bueno, en buena parte porque otros también lo han dejado libre, ¿no?, y entran por ahí, ¿no? Que sigo insistiendo, de fondo sigue estando quizás lo mismo de siempre, solo que en la estrategia un poco intentan meterse por ahí, vamos. Claro, una de las cosas, por ejemplo, que a mí me sorprendió al escribir el libro, y de hecho lo pude comprobar hablando con militantes y con algún cuadro del Frente Nacional, es que la estrategia que emprende Marine Le Pen se basa en una hipótesis, es decir, o requiere de que algo ocurra, y eso que necesita para triunfar es que la izquierda, digamos, es tener una izquierda o bien inoperante o bien traidora. Y durante mucho tiempo en Francia ocurre eso, es decir, desde el año 2012 Francia gobierna el Partido Socialista, gobierna François Hollande, y gobierna, es elegido con un programa, bueno, con un cierto acento de izquierdas y con mucha esperanza de cambio. Y François Hollande, desde prácticamente el primer minuto, empieza a aplicar medidas indistinguibles de las que tomaba aquí Mariano Rajoy, difícilmente distinguibles. Claro, eso da una da la impresión de tener una izquierda traidora. Y por otro lado, tenías a la izquierda, digamos, al frente de izquierdas de Mélenchon, que tenía un discurso muy identitario de izquierdas y muy de minorías. Y el Frente Nacional pensó, bueno, con una izquierda traidora en el poder y con una izquierda minoritaria, yo puedo, en esa situación, yo puedo postular algo así como una especie de partido ni de izquierdas ni de derecha, que viene a sustituir a la izquierda en lo que la izquierda ha perdido de social, y viene a sustituir a la derecha en lo que la derecha ha perdido de social. Y por eso todo el intento de Marine Le Pen es tratar de simbolizar, a veces, incluso a veces eso de símbolos como lo de la rosa azul, que creo que cuento en el libro, que eso, el no ser ni, el ser un híbrido, el ser una síntesis entre izquierda y derecha. Pero para eso necesitas efectivamente tener una izquierda, pues eso, inoperante, ¿no? O traidora. Y en el momento en el que Jean-Luc Mélenchon y la izquierda empieza a tener un discurso más de mayorías, más, digamos, transversal, le empieza a disputar al Frente Nacional alguno de sus marcos, empieza a disputarle también el sentimiento de indignación y de novedad, la voluntad de cambio, de novedad, etcétera, y de dar un escarmiento a las élites, entonces el Frente Nacional le empieza a pasar peor. Y ellos mismos lo reconocen así, reconocen que el cambio de estrategia de la izquierda les hizo mucho daño. Pero nosotros, que estamos instalados en el sentido común y en la realidad, pero nosotros sabemos que no se estamos instalados en el sentido común y la por realidad. Por eso vemos, sabemos que hay un consenso progre por un lado, y por otro lado, por eso vemos, por eso un consenso progre por un lado, si nos atrevemos a decir, o ellos, o nosotros, si nos atrevemos a decir, o algo nuevo, o el consenso progre, o vos, siempre, o algo nuevo, o el consenso progre, o vos, o la división izquierdista, o la libertad nacional, o los privilegios autonómicos, o la igualdad, o el estado de bienestar de los políticos, de los partidos, de los sindicatos y de las ONGs, o el estado de bienestar de los españoles, de la gente corriente y de la España que madruga, de los españoles, o el estado de las autonomías corriente, o las pensiones, o los españoles primero, o los inmigrantes ilegales, o los salarios, o los españoles primero, para nuestros policías, ilegales, para nuestros guardias, o piscinas para los presos y gimnasios en las cárceles. ¡Oiga! Comienzas el libro con la anécdota que hemos leído antes de ver a Marine Le Pen defendiendo a los exiliados económicos españoles y negando la supuesta bonanza tras las políticas austericidas impuestas desde la Unión Europea. Debo decir que quizás tuve una impresión similar cuando hace no mucho una persona que se identificaba como votante de Vox escribió al programa quejándose de que yo estaba insultando a Vox y a sus votantes. Y decía que era inmigrante, que trabajaba en la construcción, que había trabajado aquel día, era domingo, y el anterior sábado también. Mi respuesta fue todo lo previsible que te puedas imaginar, es decir, una respuesta condescendiente, ¿no? Diciendo que se había dejado engañar por Vox y demás. Y su respuesta me asustó y sorprendió aún más, y creo que enlaza un poco con lo que expresas un poco en el libro. Es decir, disponía de un discurso bastante bien construido sobre el funcionamiento de las élites, el papel de la Unión Europea, la reducción de soberanía, una izquierda apoltronada, con buenos despachos y vendida a Europa. Más o menos lo expresaba así. Hay algo más que el discurso de siempre. Hay estrategia y un combate por capitalizar el descontento, ¿no? Quizás sea lo más peligroso, que lo que dicen tiene cierto sentido. Claro, efectivamente. Y, por ejemplo, en el caso de España, en el caso de Francia es absolutamente así, y yo diría que en más países. Pero bueno, están tratando también de capitalizar otra brecha que existe en nuestras sociedades, que es la brecha entre las grandes metrópolis y el resto del país. No, ya no es solo esto que dicen de entre lo urbano y lo rural, sino es entre las dos o tres metrópolis que hay en cada país y el resto del país, incluyendo ciudades de provincias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo este descontento, yo creo que es interés, yo creo que es bueno, es, hay que analizarlo. A mí me sorprendió el otro día ver cómo incluso en Madrid se habla mucho del cinturón, el antiguo cinturón rojo y tal, pero si uno se va un poco más lejos, hay digamos toda una serie de municipios que pertenecen a Madrid pero que tienen un claro componente agrario, ¿no? Como puede ser Campo Real, que es el sitio de las aceitunas y tal. Bueno, pues en estos lugares ha ganado Vox, ¿no? Entonces bueno, yo creo que es importante tomar nota de esto, porque no puede ser, ¿no? Que la ultraderecha sea capaz de aprovechar o ser la que pone voz a estos descontentos. Porque además que no es justo, no es real. Es decir, la izquierda, una de las cosas con las que me meto en el libro es con esa actitud moralizante, ¿no?, de la izquierda. De decir, oh, qué malos son, mira lo que dicen sobre esto y sobre el otro. Cuando en realidad yo creo que su punto débil no es ese, su punto débil son sus programas. En el caso de España es clarísimo, el programa de Vox, por mucho que se quieran vestir como ese oyente de que, bueno, de una cierta pátina social, el programa de Vox, tanto para las elecciones de abril como las de noviembre, que era el mismo, era un programa claramente neoliberal que hablaba de privatizar pensiones y que no proponía nada a digamos las clases medias y las clases populares, ¿no? Y el único apartado de política social que incluía en un apartado para, eso sí, a dar ayudas a las familias numerosas y para tener hijos, ¿no? Pero incluyendo incluso no se atrevían del todo a decirlo, no, a nombrar que fueran las mujeres, pero con un intento claro de dar, hacer algún tipo de política social para animar a las mujeres a quedarse en casa cuidando a los hijos, ¿no? Entonces, claro, bueno, yo de ahí tomo dos cosas. Una, que no tienen política social, y dos, que cuidado con que, el cierto sufrimiento social que provoca en alguna gente el no poder formar familias, el no poder tener hijos, no lo capitalice esta gente, ¿no? Es decir, bueno, que la izquierda tapone eso. La tendencia de los últimos años quizás haya sido primero introducir temas en la agenda política, inmigración, inseguridad, etcétera, y luego hacer girar el centro derecha hacia posiciones más duras. Y entiendo que en parte la estrategia y los objetivos, las metas, sea posteriormente subsumir ese centro de derecha, devorarlo, ¿no? ¿La extrema derecha ha venido para quedarse? Yo creo que sí. O sea, es difícil hablar a largo plazo, pero desde luego a medio plazo sí. Una de las estrategias a nivel europeo más clara de la extrema derecha es efectivamente tratar de sustituir a la derecha, ¿no? A la derecha convencional, a la derecha clásica. Hay ciertos sectores, no sería el caso de Marine Le Pen, digamos, y su grupo y su estrategia, digamos, más social o socializante, ¿no? Sino hay otros, tanto en el Frente Nacional sería Mario Marezal, Le Pen, como otros sectores de la derecha europea, los polacos, Orbán, etcétera, etcétera, ¿no? Que trabajan con la hipótesis de que en el futuro próximo, la derecha va a acabar extendiéndose. Y no, digamos, porque va a tener que elegir entre opciones de centro como Macron o la extrema derecha. Es decir, que lo mismo que lo que le pasó al Partido Socialista Francés le va a pasar, por ejemplo, en el caso de Francia, a la derecha. Y que en esa coyuntura, el deber de la extrema derecha es fortificar una posición fuerte, muy fuerte, en lo ideológico, y tratar de condicionar la agenda, las agendas públicas, confrontando directamente todos los días con la izquierda, de tal modo que en esa polarización no haya espacio intermedio para la derecha. En el caso de España lo estamos viendo con el PP, ¿no? Lo comentábamos antes, pero es que está ocurriendo en más países. Es decir, si uno mira Francia, el Frente Nacional o ahora Reagrupamiento Nacional es un partido mucho más fuerte que la antigua derecha de Sarkozy, que se está quedando pequeñita. Pero es que en Italia, la Liga y Fratelli Italia se han prácticamente comido al centro-derecha o la derecha de Berlusconi. En Alemania es el intento que está haciendo AfD. Y digamos, y en España, bueno, Vox está poniendo en dificultades al PP, ¿no? Y esto está pasando en muchos países. Y es verdad que la derecha tiene creo que tiene que actuar con mucha calma, porque si no, porque tiene un competidor, digamos, muy, muy difícil, muy, muy, muy potente, muy arduo. Guillermo, muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito más la extrema derecha europea. Pues nada, es un placer, un gusto hacerlo. Tiempo en el que el capitalismo terminal acelera su marcha devoradora y amenazan tiempos de escasez de recursos, donde vivienda, empleo, servicios sociales apuntan a una precariedad que cabalga entre el equilibrismo y el derrumbe total, los neofascismos amenazan con hacer su agosto. Sus rivales políticos o están desaparecidos o pierden crédito a marchas forzadas. Sin olvidarnos, claro, de que el circo electoral es eso, un circo. Los medios de desinformación no han dudado en hacer su trabajo en ese circo. Pero es que cuando la extrema derecha plantea, en una situación de emergencia, real o figurada, un nosotros o ellos, lo normal es que la gente elija un nosotros. Lo jodido es ese nosotros. ¿Quiénes lo están resignificando? ¿Quiénes somos nosotros y quiénes ellos? Me cago en las patrias y en las naciones. ¿Quién es ese nosotros? Mientras, lo que toca en la auténtica agenda de gobernabilidad, disciplinamiento de la población, precariedad, mayores tasas de explotación, desmantelamiento de los servicios sociales, lo de nosotros o ellos, buena frase. Claro que esto en realidad no va de votos, porque esa agenda está ya escrita de antemano. El resto es buscar chivos expiatorios, desviar la atención y, joder, despistar en eso de quién es ese nosotros. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene. Pero nosotros, que estamos instalados en el sentido común y en la realidad, sabemos que no se puede contentar a todos. Y por eso vemos que hay un consenso progre por un lado y por otro lado está Vox. Por eso nosotros sí nos atrevemos a decir o ellos o nosotros. O la tiranía izquierdista, o la libertad, o los privilegios autonómicos, o la igualdad, o el estado de bienestar de los políticos, de los partidos, de los sindicatos y de las ONGs, o el estado de bienestar de los españoles, de la gente corriente y de la España que madruga. Estamos instalados en el sentido común y la realidad. O el estado de las autonomías, o las pensiones, o los españoles primero, o los inmigrantes ilegales. Estamos instalados en el sentido común y la realidad. O los salarios dignos para nuestros policías, para nuestros guardias, o piscinas para los presos y gimnasios en las cárceles. Estamos instalados en el sentido común y la realidad. o pensiones dignas para las viudas o paguitas para los menas. Por eso nosotros sí nos atrevemos a decir: o la repoblación del mundo rural o la competencia desleal con productos extracomunitarios que hunden el campo en España. Por eso nosotros sí nos atrevemos a decir: o nuestras tradiciones o la fiesta del cordero, o la Europa multicultural o la Europa orgullosa de las raíces cristianas. Estamos instalados en el sentido común y en la realidad. Por eso nosotros sí nos atrevemos a decir: o nuestra bandera mancillada, pisoteada y escupida, o nuestra bandera ondeando con orgullo. Queremos elegir, claro que decimos, o nosotros o ellos.